Patrología 34, lección 34. San Isidro de Sevilla era hermano de Leandro, obispo de Sevilla y gran amigo del Papa Gregorio Magno. Este detalle es importante, pues permite tener presente un dato cultural y espiritual indispensable para comprender la personalidad de Isidro. En efecto, le debe mucho a Leandro, persona muy exigente, estudiosa y austera, que habría creado en torno a su hermano menor un entorno familiar caracterizado por las exigencias ascéticas propias de un monje y peregrino, de trabajo que requiere una seria entrega al estudio. Además, Leandro se había encargado de disponer de lo necesario para afrontar la situación político-social del momento. En aquellas décadas, los visigodos, bárbaros y arrianos habían invadido la península ibérica y se habían adueñado de los territorios que pertenecían al Imperio Romano. Era necesario conquistarlos para la romanidad y para el catolicismo. La casa de Leandro y Isidoro contaba con una biblioteca bastante rica en obras clásicas, paganas y cristianas. Por eso Isidoro, que se sentía atraído tanto por unas como por otras, fue ubicado a practicar bajo la responsabilidad de su hermana mayor una disciplina férrea para dedicarse a su estudio con discreción y discernimiento. Así pues, en el obispado de Sevilla se vivía en un clima sereno y abierto. Lo podemos deducir por los intereses espirituales y culturales de Isidoro, como se manifiesta en sus obras, que abarca un conocimiento enciclopédico de la cultura clásica pagana y un conocimiento profundo de la cultura cristiana. De este modo se explica el eclecticismo que caracteriza la producción literaria de Isidoro, el cual pasa con suma facilidad de Marcial Agustín, de Cicerón a Gregorio Magno. El joven Isidoro, que en 599 se convirtió en sucesor de su hermano Leandro en la cátedra episcopal de Sevilla, tuvo que afrontar una lucha interior muy dura. Tal vez precisamente por esa lucha constante consigo mismo da la impresión de un excesivo voluntarismo que se percibe leyendo las obras de este gran autor, considerado el último de los padres cristianos de la antigüedad. Pocos años después de su muerte, que tuvo lugar en 637, el Concilio de Toledo de 653 lo definió como ilustre maestro de nuestra época y gloria de la Iglesia Católica. Isidoro fue sin duda un hombre de contraposiciones dialécticas acentuadas. En su vida personal experimentó también un conflicto interior permanente muy parecido al que ya habían vivido San Gregorio Magno y San Agustín, entre el deseo de soledad para dedicarse únicamente a la meditación de la palabra de Dios y las exigencias de la caridad a los hermanos, de cuya salvación se sentía responsable como obispo. Por ejemplo, a propósito de los responsables de la Iglesia, escribe: el responsable de una Iglesia, vir ecclesiasticus, por una parte debe dejarse crucificar al mundo con la mortificación de la carne, y por otra debe aceptar la decisión del orden eclesiástico cuando procede de la voluntad de Dios de dedicarse al gobierno con humildad, aunque no quisiera hacerlo. Un párrafo después añade: los hombres de Dios, santiviri, no desean dedicarse a las cosas seculares y gimen cuando por un misterioso designio divino se les encargan ciertas responsabilidades. Hacen todo lo posible por evitarlas, pero aceptan lo que no quisieran y hacen lo que habrían querido evitar. Entran en lo más secreto del corazón y allí tratan de comprender lo que les pide la misteriosa voluntad de Dios. Cuando se dan cuenta de que tienen que someterse a los designios de Dios, inclinan el cuello del corazón bajo el yugo de la decisión divina. Para comprender mejor a Isidoro es necesario recordar, ante todo, la complejidad de las situaciones políticas de su tiempo a las que me referí antes. Durante los años de su niñez experimentó la amargura del destierro. A pesar de ello estaba lleno de entusiasmo apostólico. Sentía un gran deseo de contribuir a la formación de un pueblo que encontraba por fin su unidad tanto en el ámbito político como religioso. En la conversión provincial del heredero al trono visigodo Hermenegildo del arrianismo a la fe católica. Sin embargo, no se ha de subestimar la enorme dificultad que supone afrontar de modo adecuado problemas tan graves como los de las relaciones con los herejes y con los judíos. Se trata de una serie de problemas que también hoy son muy concretos, sobre todo si se piensa en lo que sucede en algunas regiones donde parecen replantearse situaciones muy parecidas a las de la península ibérica del siglo VI. La riqueza de los conocimientos culturales de que disponía Isidoro le permitía contrastar continuamente la novedad cristiana con la herencia clásica grecorromana. Sin embargo, más que el don precioso de la síntesis, parece tener el de la collatio, es decir, la recopilación, que se manifestaba en una extraordinaria erudición personal, no siempre tan ordenada como se hubiera podido desear. En todo caso, es admirable su preocupación por no descuidar nada de lo que la experiencia humana había producido en la historia de su patria y del mundo entero. Isidoro no hubiera querido perder nada de lo que el hombre había adquirido en las épocas antiguas, ya fueran paganas, judías o cristianas. Por tanto, no debe sorprender que al perseguir este objetivo no lograra transmitir adecuadamente, como hubiera querido, los conocimientos que poseía a través de las aguas purificadoras de la fe cristiana. Sin embargo, de hecho, según las intenciones de Isidoro, las propuestas que presenta siempre están en sintonía con la fe católica, sostenida por él con firmeza. En la discusión de los diversos problemas teológicos percibe su complejidad y propone, a menudo, con agudeza, soluciones que recogen y expresan la verdad cristiana completa. Esto ha permitido a los creyentes, a lo largo de los siglos y hasta nuestros días, servirse con gratitud de sus definiciones. Un ejemplo significativo en este campo es la enseñanza de Isidoro sobre las relaciones entre la vida activa y vida contemplativa. Escribe, quienes tratan de lograr el descanso de la contemplación deben entrenarse antes en el estadio de la vida activa. Así, liberados de los residuos del pecado, serán capaces de presentar el corazón puro que permite ver a Dios. Su realismo de auténtico pastor lo convenció del peligro que corren los fieles de limitarse a ser hombres de una sola dimensión. Por eso añade, el camino intermedio compuesto por ambas formas de vida resulta normalmente el más útil para resolver estas tensiones que con frecuencia se agudizan si se elige un solo tipo de vida, en cambio se suavizan mejor alternando las dos formas. Isidoro busca en el ejemplo de Cristo la confirmación definitiva de una correcta orientación de vida y dice, el Salvador, Jesús, nos dio ejemplo de vida activa que durante el día se dedicaba a hacer signos y milagros en la ciudad, pero mostró la vida contemplativa cuando se retiraba a la montaña y pasaba la noche dedicada a la oración. A la luz de este ejemplo del Divino Maestro, Isidoro concluye con esta enseñanza moral. Por eso el siervo de Dios, imitando a Cristo, debe dedicarse a la contemplación sin renunciar a la vida activa. No sería correcto obrar de otra manera, pues del mismo modo que se debe amar a Dios con la contemplación, también hay que amar al prójimo con la acción. Por tanto, es imposible vivir sin la presencia de ambas formas de vida, y tampoco es posible amar si no se hace experiencia tanto de una como de otra. Creo que esta es la síntesis de una vida que busca la contemplación de Dios, el diálogo con Dios en la oración y en la lectura de la Sagrada Escritura, así como la acción al servicio de la comunidad humana y del prójimo. Esta síntesis, la lección que el gran obispo de Sevilla nos deja a los cristianos de hoy llamados a dar testimonio de Cristo al inicio de un nuevo milenio.